siento tan enamorado de tu voz hermosa y lo puedo sentir. Mil noches de bellos momentos y un bello momento es cuando estás aquí. Pero no quiero sentir ya esa ausencia. Quiero pasar todos mis años junto a ti. Me siento feliz, bendecido, porque Dios nos puso en un solo camino. Ahora cada que me despierto solo pienso en tener mi vida contigo. Eres tú la persona que me hizo estar vivo. Cuando estás a mi lado me siento perdido. Yo solo te agradezco por haber aguantado tantas pendejadas y seguir lo nuestro. Tú me has demostrado que todo tu amor ha sido verdadero. Cuando no había nada, tú no me dejaste porque ibas en serio. Y cuando estoy contigo, todo se desvanece y todos mis problemas se van al olvido. Llevan más de 100 meses, mi niña, te quiero y eres mi motivo pa' salir adelante y formar una vida. Y desde ahorita digo, y así suena Márqueme P, chiquitito. Yo solo te agradezco por haber aguantado tantas pendejadas y seguir lo nuestro. Tú me has demostrado que todo tu amor ha sido verdadero. Cuando no había nada, nunca me dejaste porque ibas en serio. Y cuando estoy contigo, todo se desvanece y todos mis problemas se van al olvido. Pa' salir adelante, formar una vida y desde ahorita digo.